Muy bien. Bueno, ahí lo que tiene José Spitale es uno de los obsequios que ha llegado y dice: feliz aniversario en nombre de la banda Express. La banda Express, gracias chicos. Chucu, gracias. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso. Y dice: chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, hasta el techo, hasta el techo, hasta el techo, techo uno, techo dos, techo tres, techo cuatro. Bueno. Bueno, vamos a continuar, chicos. Vamos a seguir con todos ustedes. Vamos a ir buscando ya otro de los elegidos para dejarles a ustedes en esta primera selección bailable.